esconden las lluvias. Eso en el índigo mar, eso que agita tu pecho, lo que abraza las gotas desnudas de soledad. Eso que cantan las aves, lo que las echa a volar, ese murmullo del aire, lo que te hace seguir y parar y volver a empezar y girar y girar. Eso que enciende tus pasos, eso que va en espiral. Que germinará lo que florece en tu vientre, lo que brota en tus manos al grito de la ansiedad. Eso que cuida la noche tras de la llama febril, lo que nace en la ceniza, lo que te hace seguir y parar y volver a empezar y girar y girar. Eso que enciende tus pasos, eso que va en espíritu.